Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Ya en alguna oportunidad hemos contado cómo en 1929 surgía la primera emisora en Colombia, la llamada HJN, que era propiedad del gobierno. Ya en 1930 se otorgan las primeras 4 licencias a emisoras de carácter privado, 2 en la ciudad capital de Bogotá, 1 en Barranquilla y la restante en Manizales. El crecimiento de la radio en Colombia fue algo lento en el comienzo, y para 1936 las estaciones llegaban a 27 emisoras, de las cuales 7 estaban en la costa atlántica, 6 en Medellín, 5 en Bogotá, 4 en el Viejo Caldas, 3 en Cali, 1 en Cúcuta y 1 en Buenaventura. Ya en una segunda etapa de crecimiento, entre 1936 y 1948, las emisoras llegaron a ser 116, tomando entonces un fuerte impulso. Incluso durante un intento de golpe militar en 1944, la radio demostró su poder como medio de comunicación de masas. Compañeros de Colombia, la reconquista popular del poder se ha iniciado. Informo también que todos los países democráticos del continente miran con profunda simpatía a nuestro movimiento. Contamos con el respaldo de los países que se inspiran en las ideas de rehabilitación democrática que presiden nuestra organización y nuestro movimiento de lucha. Alerta, liberales, atención, este es otro informe, otro boletín. No es cierto que el ejército esté con el gobierno conservador. Podemos informar que a pesar de la orden dada desde Palacio para que la motorización del ejército abaleara y masacrara al pueblo liberal de Bogotá, el ejército se rebeló y está de parte de la revolución. Pero sin duda alguna, el gran cambio de la radio colombiana se produce con los acontecimientos del 9 de abril de 1948, día en que se produce el asesinato del jefe del Partido Liberal de Colombia, Jorge Gaitán, un serio candidato a ocupar la presidencia de la nación. Y como ya lo dije, capitales de 12 millones ganan 14 en el año y todavía se quejan. Y entidades bancarias de 3 millones tienen que declarar 1.5 millones de ganancia en un semestre. Y compañías que recibiendo 1 centavo por los impuestos le aumentan 4 centavos a sus artículos para confesar una ganancia de 5 millones al semestre que lo paga el pueblo. Que se ha llegado aquí ya a lo que en León 13 llamaba la prepotencia económica, en virtud de la cual en Bogotá hay fábricas que reciben dinero por no producir artículos, para evitar así la competencia que debe pagar el pueblo que los consume. Humberto Restrepo Arango, después de estudiar en los Estados Unidos y realizar cursos en la RCA, construyó, hacia finales de los años 30, un modesto transmisor para comunicarse con otros aficionados en la ciudad de Medellín. La suerte quiso que ganara un premio de 20.000 pesos en la lotería y con ese dinero ensambló un equipo de 500 vatios, obteniendo una licencia del Ministerio de Correos y Telégrafos con el prefijo HJDA, bautizando a la estación con el nombre Fantasía de Emisora Siglo XX, en la frecuencia de 1.285 kilociclos de la onda media. Lo que no imaginaba Arango, o quizás sí, era que con el paso del tiempo, esta modesta emisora sería la base de la que seguramente ha sido la más importante cadena radial colombiana, Caracol. Hoy volvemos a la tierra colombiana para conocer la historia de esta gigantesca organización radial. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En 1931, el gobierno cambia las reglas en el funcionamiento de la radiodifusión. Finaliza el sistema de contratos con los concesionarios y comienza a otorgar licencias mediante el pago de una suma fija de 200 pesos para las radios comerciales y de 100 pesos para la de carácter experimental. Es así que surgen varias emisoras que ya eran identificadas con sus prefijos. Radios como La Voz del Chapinero, Radio Electra, Radio Manizales, La Voz del Valle, Ecos de la Montaña y Ecos de Occidente. Emisora Siglo XX comenzó a competir con otras ya instaladas, que para esa época ya eran 6 o 7, entre las cuales se destacaba como la más importante a La Voz de Antioquia. Con ustedes, La Voz de Antioquia, otra emisora Caracol en Medellín. Caracol cubre a Colombia. Colombia, lo que ahorra en su casa, gana mucha plata porque sabe ahorrar. Colombia, lo que ahorra en su casa, le sobra la plata y la felicidad. Ahórrese los 7 pecados capitales, no guarde plata en cualquier parte. Deposite su dinero en cuentas de ahorro o en certificados de valor constante en Concasa y póngalos a ganar los más altos intereses. Colombiano que ahorre con casa, gana mucha plata porque sabe ahorrar. Colombiano que ahorre con casa, le sobra la plata y la felicidad. Concasa, Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda. Al buen sabor lo llaman Luker, porque el chocolate Luker se hace para alimentar sabroso. Almendras gruesas y sazonadas del mejor cacao. Tostión en el punto exacto en que el cacao suelta su aroma. Adquiere gusto, es nutritivo y digerible, y es tan sabroso que solo Luker lo puede hacer. Porque Luker agrega al buen cacao 60 años de experiencia en hacer chocolate más sabroso. El buen sabor es el oficio de Luker. Año por año, La Voz de Antioquia es superación de la raza. La Voz de Antioquia, tradición paisa. En su rifa de la Cruz Roja, el 7 de junio, otro premio bomba. Una casa en Bogotá, más 5.204 y 2 excursiones crucero a Río y Buenos Aires. Adelante ya sus cuotas 11 y 12 de la rifa de la Cruz Roja y gane el 7 de junio. Luego de varios años de dura competencia, en 1946, Arango invita a William Hill Sánchez a asociarse a la empresa radial y este adquiere un 50% de la emisora, dinero con el que se compran nuevos equipos. La Voz de Antioquia, en su origen HKO Medellín Radio, pertenecía a un grupo de industriales antioqueños encabezados por la Colombia de Tabacos. Esta involucraba también a Fabricato, una de las dos más importantes empresas textiles del país. En 1946 se presentan problemas laborales con los músicos de la emisora y Gil contacta a los empresarios y estos le ofrecen la venta de la emisora. A pesar de haber sido sorpresivo, Gil presenta un proyecto para una compra financiada que es aceptada. Como representante de su empresa, Gil asiste a una reunión de AN Radio en Bogotá, una asociación que es fundada con motivo de los hechos de abril de 1948, y allí se contacta con todas las esferas de la radiodifusión en tiempos que grandes cambios se asomaban en el horizonte. Con la experiencia lograda en la compra de La Voz de Antioquia, logra convencer a Carlos Echavarría, gerente de Coltejer, la empresa textil líder, de participar en un emprendimiento a nivel nacional. Al venderle a Coltejer el 50% de La Voz de Antioquia, logra el respaldo necesario para intentar ingresar al mercado bogotano. A partir de 1946, un grupo de empresarios bogotanos relacionados con el diario El Liberal, entre los que se encontraban el expresidente Alfonso López Pumarejo, su hijo Alfonso López Michelsen, Carlos Sanz de Santa María y otros, tenían en mente crear una potente emisora en la capital. Gil los logra convencer de vender la mitad de esa emisora a la Compañía Colombiana de Radiodifusión, propietaria de La Voz de Antioquia. Fue así que el 1 de septiembre de 1948 sale al aire Radio Nuevo Mundo, en la frecuencia de 830 kilociclos, transmitiendo desde el Teatro Capitol un programa estelar con la participación de los cantantes Néstor Mesta Chaires y el tenor Luis Macías, acompañados por la orquesta de Oriol Rangel. A partir de ese momento, los programas musicales se emitían en forma simultánea por las dos emisoras enlazadas a través de la onda corta. Con ustedes, emisoras Nuevo Mundo, sus emisoras Caracol en Bogotá. Un día después de su inauguración, el 2 de septiembre, se legaliza la Sociedad de los Empresarios de la Propiedad de La Voz de Antioquia con los de Radio Nuevo Mundo, y nace así Caracol, nombre que fue sugerido por el publicista antioqueño Arturo Puerta Lucena, quien unió los apócopes de las palabras cadena, radial y colombiana. Al fundarse Radio Nuevo Mundo, sus estudios estaban instalados en el cuarto piso del edificio Piedrahíta en la carrera 9 de Bogotá, en donde funcionaron durante unos 3 años. En 1951 se los traslada a mejores instalaciones en la carrera 12 y a comienzos de 1958 Caracol ya ocupaba sus propias instalaciones sobre la calle 19, desde donde emitió hasta 1991, cuando el presidente César Gaviria inaugura su moderno centro de producción en la carrera 39. En 1952 es inaugurada en Bogotá Radio Reloj, la primera emisora colombiana en la cual se emitía música y anuncios públicos durante las 24 horas. Y fue tal el éxito de su formato que hizo que en los siguientes años la cadena llegara a 14 emisoras distribuidas en todo el territorio colombiano. Como estoy muriendo por mi viejo amor. Javier Solís cantaba Adelante. Hora oficial las 2. En Radio Reloj las 2 en punto. Esta es Radio Reloj HJEW 1110 kHz desde Cali, Colombia. Radio Reloj, emisora de la primera cadena radial colombiana Caracol. Caracol, radiodifusión de prestigio. Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y muy fragante. Si los cafetales curtieron sus manos, no tiene pesares, es muy colombiano. Es el cafetero, Guapates, no tiene dinero, Guapates. Es el cafetero, va por el sendero, Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés. Pesares, es muy colombiano. Es el cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero, Juan Valdés. Es el cafetero, Juan Valdés, va por el sendero, Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés. Cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero, Juan Valdés. Inicialmente, como emisoras afiliadas a Caracol, se vincularon a la red Radio Cacique de Ibagué, Emisoras Unidas de Barranquilla, Emisoras Fuentes de Cartagena de Indias, Radio Difusora de Occidente de Cali, Radio Manizales, Radio Bucaramanga, La Voz de Cúcuta, La Voz Amiga de Pereira, La Voz de Armenia, Ecos de Pasto y Ondas del Puerto de Girardot. Con ustedes, La Voz del Café, su emisora Caracol en Pereira. Con ustedes, Radio del Comercio, su emisora Caracol en Bucaramanga. Con ustedes, La Voz del Ruiz, su emisora Caracol en Manizales. Con ustedes, Radio Bahía, su emisora Caracol en Cartagena. Con ustedes, La Voz de Cúcuta, su emisora Caracol en Cúcuta. En 1952, Caracol ya contaba con 12 emisoras, y cuando en octubre de 1956 se inaugura La Voz del Río Cauca en Cali, con La Voz de Antioquia en Medellín y Radio Nuevo Mundo en Bogotá, todas con transmisores de 50 kilovatios, se da forma al llamado Triángulo de Oro de Caracol, que cubría todo el centro del país. Durante estos años, Caracol se destacó por sus servicios informativos, las transmisiones de eventos internacionales, los estelares musicales, las radionovelas de éxito, los espacios humorísticos y, por supuesto, el deporte con el fútbol, el ciclismo y la hípica. En los años 50 se comenzó a emplear la frecuencia modulada para el enlace con estudios y se instaló todo un sistema de estaciones repetidoras. En 1973, Caracol inaugura la primera emisora de FM comercial de Colombia, en los 99.9 megaciclos, y se incrementaron los programas deportivos y noticiosos en detrimento de las radionovelas, que pasaron a ser exclusividad de la televisión. Ya en los años 80, la organización debió atravesar tiempos difíciles. Una huelga de 47 días provocó una extrema situación financiera. Los socios se mostraron renuentes a capitalizar a la empresa y ante la situación se vende el 71% de la empresa al grupo empresarial Bavaria. El ingreso de los nuevos capitales fortaleció a Caracol y la puso en posición de dar otro gran salto al adquirir las instalaciones y las frecuencias de Radio Sutatensa. De este modo, se consolidan algunos sistemas ya adquiridos previamente, como el núcleo radial Bienvenida con la música tropical. Bienvenida a la hora, las 9:30. En Bogotá, capital de Colombia, emisora Bienvenida, HJQL, 100.9 megahercios. Bienvenida en FM Estéreo. Con Radio Activa y el Rock, la música popular con Radio Recuerdos en la onda media y la música romántica con Radio Corazón AM. Algunas radiofórmulas ya desaparecidas y que le pertenecieron a la cadena fueron Radio Deportes, Nota Estéreo, Bienvenida Estéreo y Radio Net. Al mismo tiempo, se destacó por crear la primera emisora infantil, Colorín Color Radio, en 1992. Esta es Colorín Color Radio, HJCC, 1010 kHz, desde Santa Fe de Bogotá. Emisora de la primera cadena radial colombiana, Caracol, más compañía. Y una de las primeras emisoras dedicadas a los jóvenes, Radiovisión, en el año de 1960. Esta es Radiovisión. HJBM 830 kHz, 10.000 vatios, desde Medellín, Colombia. Caracol, radiodifusión de prestigio. En los años 90 se produce el desarrollo tecnológico con la inauguración del moderno centro de producción y el uso del satélite para enlazar a la cadena de estaciones, 13 en su totalidad, en los más importantes centros urbanos y un importante número de estaciones afiliadas cubriendo toda Colombia. Con la compra de una emisora en Miami, se inicia la presencia en el exterior, que se complementó con radios en Francia y Chile. En la actualidad es una emisora asociada a un grupo español y por supuesto que su cobertura nacional e internacional se ha ampliado enormemente. ¿Habrá imaginado Arango que aquella simple emisora siglo XX nacida en Medellín sería años después el mayor grupo radial colombiano y uno de los más importantes del mundo? Tal vez sí, tal vez no. Así es el mundo de los negocios y es de la radio. Dicen que es para los soñadores.